El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa conversaremos sobre el Día Mundial de los Refugiados que se conmemora el 20 de junio. En la sección La Canasta Surtida les hablaremos sobre los orígenes del Día Mundial de los Refugiados y más adelante sobre el panorama mundial de los refugiados. Y en la entrevista conversaremos con Alejandra Macías, encargada del área de solicitantes de asilo de Sin Fronteras IAP. ¿Quiénes son los refugiados? ¿Cuál es su situación en México? Quédense con nosotros para conocer estas respuestas. La Canasta Surtida. En diciembre del 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 20 de junio como el Día Mundial de los Refugiados. Esto a razón de que en 2001 se cumplieran 50 años de la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas, así como de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La convención fue el primer instrumento internacional que contempla los aspectos más importantes de la vida de un refugiado. Explica además una serie de derechos humanos fundamentales que deben ser al menos equivalentes a las libertades que disfrutan los extranjeros en un país determinado y en muchos casos a los ciudadanos de dicho estado. Cuando la convención surgió en 1951, tenía como propósito proteger a los refugiados europeos tras la Segunda Guerra Mundial, pero con el tiempo se hizo evidente que el desplazamiento forzoso de las personas no era una problemática únicamente europea, por lo que sus alcances se ampliaron a todo el mundo. Como parte de la conmemoración de esta fecha, ACNUR lleva a cabo diversas actividades artísticas y académicas para concientizar sobre las problemáticas a las que se ven expuestas las personas que deben huir de sus hogares. Entre las campañas sobresale Nadie elige ser refugiado, en el que más de 40 celebridades de todo el mundo lanzaron una serie de videos de 30 segundos en apoyo a los refugiados. También encontramos el sitio historias.acnur.org, en el que podrán encontrar las historias de millones de refugiados y familias que han podido rehacer su vida. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompaña Alejandra Macías Delgadillo, encargada del área de solicitantes de asilo de Sin Fronteras IAP. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias. Agradezco la invitación. Y para comenzar hablando sobre este tema, debemos empezar por la figura del refugiado. Cuando hablamos del refugiado, ¿a quién nos referimos? Cuando hablamos de una persona refugiada, nos referimos a una persona que ha huido de su país porque tiene un temor fundado de persecución. Esta persecución puede ser por 5 motivos, de acuerdo al Estatuto de 1951, que es por motivos de raza, religión, opinión política, pertenecer a determinado grupo social y nacionalidad. En este caso nos referimos que una persona refugiada es porque huye de su país por una de estas causas. Y al principio del programa poníamos en la mesa el Estatuto de los Refugiados de 1951. Además de este instrumento internacional, ¿existen otros que protejan a los refugiados a nivel mundial? Sí, bueno, tenemos también en Latinoamérica la Declaración de Cartagena. Esta Declaración de Cartagena fue adoptada en la ciudad de Colombia, de Cartagena de Indias, en 1984. Esta declaración amplió la definición de refugiado para América Latina y propuso nuevos enfoques para las necesidades humanitarias de los refugiados y desplazados internos con un espíritu de solidaridad y cooperación. Si bien la Declaración de Cartagena, muchos países dicen que no es vinculante porque es esto una declaración, para México, para nuestro país, la Declaración de Cartagena sí es vinculante la definición, ya que está insertada en nuestra ley sobre refugiados aquí en México. ¿Y en otros países? Bueno, tenemos también la Convención Americana de Derechos Humanos. En México tenemos también, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la reforma del 2011, en el artículo 11 constitucional, en el párrafo segundo, reforman este artículo, insertan un párrafo en el que dice que las personas tienen derecho a solicitar asilo aquí en México. Entonces, hay varios instrumentos que bien algunos tienen unos países y otros que son instrumentos internacionales que los estados son firmantes. Y cuando hablamos de estas personas que tienen que salir por diversos motivos, nos comentabas 5 causas principales. ¿Existen además de esas 5 que nos podría repetir otras? Sí, claro. Por ejemplo, aquí en México tenemos otra causa. Nuestra ley en México tiene otra causa que puede ser también por motivos de género. Es decir, puede ser por violencia familiar, que no quiere decir que todas las personas que son víctimas de violencia familiar vayan a ser reconocidas como refugiadas. Esto se tendría que analizar el caso. Y también por orientación sexual. ¿Y se reciben muchos de estos refugiados por este tipo de causa? Sí, hay refugiados que han sido reconocidos por razones de género o por motivos de género, aunque también se englobaría en lo que dice la Convención del 51 por pertenecer a determinado grupo social. Cuando hablamos de esta figura del refugiado, ¿también se compara con el asilo, con el apátrida, por ejemplo, con los migrantes? ¿Son figuras similares? ¿Es lo mismo? Bueno, una persona solicitante de asilo se le llama así mientras está en el procedimiento para ser reconocido como refugiado. Aquí en México, el reconocimiento para la condición de refugiado dura 45 días hábiles. A partir de que inicia el procedimiento. Entonces, durante todo este procedimiento, la persona es solicitante de asilo. Una vez que la persona es reconocida como refugiada, deja de ser solicitante de asilo y entonces es una persona refugiada. ¿Y en el caso de los migrantes, podrían considerarse también refugiados potencialmente? No, los migrantes, ellos salen de sus países por distintas otras razones. Puede ser por viajes turísticos, por viaje de negocios o por otras cosas, ¿no? Para distinguir una persona migrante de una persona refugiada, una persona migrante sale de su país con una planeación, ¿no? O sea, planea su salida. Una persona refugiada en la mayoría de las ocasiones no planea su salida y para la persona refugiada que huye de su país, lo importante es salvaguardar su vida. Entonces, estas personas muchas veces salen de su país sin la oportunidad de traer consigo pertenencias y mucho menos documentos personales. Esto se distingue de una persona migrante. La persona migrante va a poder regresar a su país en cualquier momento, cuando lo decida. La persona refugiada no va a poder regresar a su país porque su vida está en riesgo en su país de origen. Entonces, si llegara a regresar a su país de origen, podría ser víctima de amenazas, su vida podría estar en peligro. Eso es lo que diferencia a una persona migrante de una persona solicitante de asilo o de una persona refugiada. Y precisamente como son personas que no planean su viaje, salen forzosamente, ¿a qué tipo de problemáticas se enfrentan una vez que llegan al país que los acoge? Se enfrentan a muchísimas problemáticas. La primera de ellas, usan los mismos flujos migratorios que los migrantes económicos. Se enfrentan a los mismos peligros que los otros migrantes. Pueden ser víctimas de trata, víctimas de secuestro. Y estas personas cuando llegan aquí a México, pues no saben que tienen ese derecho, no saben que tienen el derecho de solicitar asilo o el derecho de iniciar un procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado. La ley en México nos dice que una persona puede solicitar asilo a partir de los 30 días hábiles que llega a territorio mexicano. Entonces, si la persona no sabe que tiene este derecho, pues no se acerca a las autoridades competentes, que en este caso es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por sus siglas COMAR. Cuando sabe que ya tiene este derecho y que puede acercarse, muchas veces ya está fuera de los 30 días hábiles. Entonces, esa es la primera problemática, ¿no? ¿Cómo acceder al procedimiento cuando ya es extemporáneo? Estas oficinas de COMAR, solo hay 3 oficinas en todo el país. Una está en Tapachula, Chiapas, la otra en Acayucan, Veracruz y la otra es en el Distrito Federal. Entonces, la ley dice que, bueno, que las personas pueden acercarse a cualquier Instituto Nacional de Migración y solicitar por medio de ellos el asilo o empezar el procedimiento. Pero en Sin Fronteras nos han llegado muchísimos casos que nos dicen que las personas que están en migración en los estados no tienen conocimiento de esta ley, no tienen conocimiento del procedimiento y entonces les dicen que se tienen que trasladar a COMAR y es con ellos con quien tienen que iniciar el procedimiento. Y pues así también quedan en estado extemporáneo, porque al trasladarse al Distrito Federal ya pasaron días y va pasando el tiempo para que estén dentro del término de los 30 días hábiles. Y además de estas problemáticas legales, ¿hay un elemento de discriminación hacia los refugiados, por ejemplo, en el caso mexicano? Sí, hay mucha discriminación para estas personas. Bueno, la sociedad mexicana o la sociedad en general piensa que una persona refugiada es un delincuente. Piensa que huyó de sus países porque hizo algo malo en su país. Y entonces está huyendo, pues ya es discriminado por las personas, ¿no? Se enfrentan también a obstáculos para poder acceder al trabajo, para poder tener un empleo. Estas personas, como te comentaba en un principio, cuando huyen de su país, no tienen la oportunidad de traer sus documentos personales consigo. Entonces, no tienen, por ejemplo, un pasaporte, que sería como su documento oficial para identificarse. Las personas que están aquí y no tienen un pasaporte y son conocidos como refugiados, pues también se enfrentan a problemas para que su documento migratorio se los hagan válidos. O sea, por ejemplo, en un banco para hacer algún trámite les exigen el pasaporte porque el documento migratorio no lo conocen o no lo aceptan, ¿no? Tienen que ser con un pasaporte. Estas personas no están obligadas a tener o a contar con documentos oficiales, así lo marca también la Convención de 1951. No se les debe obligar a estas personas que tengan un documento oficial expedido por su país de origen. En este caso, las personas tienen que acercarse a la COMAR para que se les expida una constancia de que son refugiados y a través de esta autoridad se les pueda ir ayudando a gestionar sus documentos, ya sea, por ejemplo, también para acceder a la educación, a servicios de salud, tienen que acercarse a la COMAR. Precisamente sobre ese tema, una vez que adquieres el estatus de refugiado, ¿qué derechos tienes? ¿Puedes acceder a una escuela, a un hospital? Sí, claro. Las personas que son reconocidas como refugiadas tienen todos los derechos que cualquier persona mexicana. Tienen derecho a la educación, tienen derecho a los servicios de salud, tienen derecho a que se les otorgue, bueno, a trabajar con un pago remunerado y justo, ¿no? De acuerdo a cualquier persona mexicana. Existe también la figura de la visa humanitaria, ¿no? ¿Se puede ocupar en México esta figura? Sí, claro. Mira, las personas que son solicitantes de asilo, como te comentaba ahorita, una persona solicitante de asilo es una persona que está en un procedimiento para que sea reconocida como refugiada. La ley de migración también nos menciona que todas las personas que son solicitantes de asilo tienen derecho a tener una visa por razones humanitarias. La visa por razones humanitarias es un documento migratorio temporal que se les da a estas personas en lo que se determina su situación jurídica. Esta visa por razones humanitarias se les da aproximadamente por un año y se puede renovar cuantas veces sea necesario hasta que se determine si la persona es reconocida o no como refugiada. Con la visa por razones humanitarias, tienen permiso también para trabajar y tienen permiso para entrar y salir del país las veces que la persona quiera. Y en ese ínterin, en lo que adquieren el estatus de refugiado, ¿dónde están las personas? ¿A dónde van los refugiados o posibles refugiados? Bueno, en el caso de las personas que van llegando y que están iniciando el procedimiento, la COMAR tiene convenios con algunas organizaciones de la sociedad civil o también el ACNUR tiene convenios con asociaciones u organizaciones de la sociedad civil y se canalizan a estas organizaciones para que se les pueda brindar algún apoyo o asistencia durante su procedimiento. Entonces son canalizadas a algún albergue para que puedan estar ahí durante su procedimiento y en este albergue pues tengan alimentos y vayan haciendo su plan de integración a la sociedad mexicana o al país. Perfecto. Y antes de continuar hablando sobre este tema y muy en concreto del caso mexicano sobre los refugiados, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. La canasta surtida. ¿Sabías que, de acuerdo al informe Tendencias Globales 2013 elaborado por el ACNUR, en ese año había 51.2 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo? Este número es el más alto del que se tenga registro desde que se realizan estadísticas globales sobre el tema. De esos 51 millones, se estima que más de 16.7 millones son refugiados. Tan solo en ese año, los conflictos y persecuciones obligaron a una media diaria de 32 mil personas a abandonar sus casas y buscar protección en otro lugar, dentro de las fronteras de su país o en otros estados. Más de la mitad de los refugiados del mundo procedían de tres países en 2013. Afganistán con 2.5 millones de refugiados, Siria con 2.4 millones y Somalia con 1.1 millones. En América Latina sobresale el caso de Colombia, que se encuentra dentro de los 10 principales países de origen de los refugiados. Por el otro extremo encontramos a países como Pakistán, Irán y Líbano, que fueron los tres mayores receptores de refugiados en el mundo. En el continente americano sobresalen los casos de Estados Unidos y Venezuela, los países de la región que acogieron en 2013 a más refugiados. Estamos hablando con Alejandra Macías Delgadillo, encargada del área de solicitantes de asilo de Sin Fronteras IAP, a propósito del Día Mundial de los Refugiados. En el bloque anterior hablamos sobre la figura del refugiado, que es una persona que ha abandonado el país de su nacionalidad y no puede regresar a ese país por un temor fundado de persecución, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinada u opinión política, y en el caso mexicano también el tema de género. Hablamos también sobre las principales problemáticas a las que se enfrentan los refugiados y nos quedamos a punto de conversar sobre los refugiados en México. En el caso específico de México, Alejandra, ¿somos un país que recibe refugiados? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? Bueno, sí recibimos a muchas personas que vienen de distintos países. Vienen personas de África, en este caso vienen de los países de Nigeria, de Camerún, del Congo, de Ghana. Tenemos refugiados de estos países. También hay refugiados de Haití, de Colombia, de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, hay de diferentes países. Bueno, de acuerdo a las estadísticas que tenemos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, durante enero a septiembre de 2014 fueron reconocidos como refugiados 247 personas y se les otorgó protección complementaria a 39 personas y 1.500 personas habían solicitado la condición de refugiado en estas fechas. ¿Y las razones por las que llegan a México son varias? ¿Cuáles son las principales? Bueno, las principales llegan muchas personas de Centroamérica que vienen huyendo de la violencia, ¿no? De sus países, del crimen organizado. Estas son algunas de las razones. En el caso de África hay algunas personas que vienen de su país por razones de religión, ¿no? Por motivos de religión. Tenemos personas que han sido reconocidas como refugiadas por estos motivos, por religión. Algunos otros por razones políticas, opiniones políticas, que en el caso más reciente ahorita ha sido por el caso de Venezuela. Y México ha sido tradicionalmente un país que recibe a refugiados. Tenemos varios casos famosos, sobre todo de América Latina. ¿Esa situación ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Hoy hay menos refugiados que antes? ¿México es un país menos abierto a recibir a los refugiados? Bueno, sí tenemos esta referencia de que México es un país muy acogedor y que otorga asilo a las personas. Yo creo que ha cambiado un poco. Hay muchísimas personas que pasan por México. Si nos vamos a las cifras, por ejemplo, del Instituto Nacional de Migración, ¿cuántas personas han estado en estaciones migratorias y de estas personas cuántas han tenido el derecho o el acceso a solicitar asilo, ¿no? Yo creo que son muy pocas. Desafortunadamente, no todas las personas pueden acceder a este procedimiento para solicitar asilo. Creo que no hay en México, no hay protocolos de detección para que tanto como COMAR o como el Instituto Nacional de Migración puedan detectar a personas solicitantes de asilo o quienes podrían ser personas refugiadas. Hay personas que llegan por aeropuerto y tampoco no son detectadas y las regresan a su país de origen, ¿no? O al país del que vienen. Entonces, yo creo que sí falta mucho por hacer. Hay mucho que difundir también esta ley entre todas las autoridades gubernamentales, sobre todo la sociedad mexicana, que tenga conocimiento de estas personas, ¿no? Si huyen de su país porque su vida está en riesgo, pues que podrían acercarse a una autoridad del gobierno mexicano para que puedan ser reconocidas como refugiadas. ¿En ese sentido contamos con un marco legal e institucional que respalde la figura del refugiado en México? Sí, es la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Es esta ley quien regula el procedimiento y en este caso la encargada de reconocer a las personas como refugiadas, como te comentaba, es la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. ¿Y es México parte de los convenios internacionales o hay una tendencia a rehuir de este tipo de convenios? No, México es parte de la Convención de 1951. Si bien, bueno, esta convención se expidió en 1951, sin embargo, hay que reconocer pues, que México la firmó en el 2000, ¿no? 50 años después de su publicación. La firma en el 2000 y publica su ley sobre refugiados en el 2011, es decir, todavía después, 11 años de que firma esta convención, publica la ley 11 años después. Y en su caso, además, viene representando a Sin Fronteras y IAP. Cuéntanos sobre esta organización, a qué se dedica, por qué toca el tema de refugiados. Sin Fronteras es una organización que tiene aproximadamente 20 años de haberse creado. Es una organización que trabaja por los derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas también. Lo que hacemos en el área de solicitantes de asilo es brindar asesoría jurídica y representación a la persona que solicita asilo durante todo su procedimiento y también irla tratando de que se pueda integrar a la sociedad. Dentro de Sin Fronteras tenemos una área llamada de atención psicosocial, que esta área tiene clases de español para las personas que no hablan el idioma español. Entonces, estas clases son gratuitas, todos los servicios que brinda Sin Fronteras son gratuitos. Entonces, las personas que son solicitantes de asilo de un país que no habla el idioma español, pues se canaliza a esta área para que la persona pueda acudir a estas clases de español y también se vaya integrando y le sea más fácil integrarse a la sociedad mexicana si habla el idioma español. Tenemos también la atención psicológica que se les da. Hacemos entrevistas psicojurídicas. Muchas de esas personas que huyen de su país vienen muy afectadas, ¿no?, por todo lo que han vivido. Entonces, es muy importante que tengan una atención psicojurídica para que su procedimiento, tanto para el reconocimiento de la condición de refugiado, le pueda ir ayudando a fortalecer su caso y le puede ir ayudando también a fortalecerse de acuerdo a las situaciones que ha pasado. Y en tu experiencia, Alejandra, los refugiados o solicitantes de asilo que llegan a Sin Fronteras, ¿qué problemáticas se enfrentan? ¿Qué tipo de casos has visto? Bueno, se enfrentan mucho a problemas de discriminación. Muchas veces por su color de piel son discriminados. También por el hecho de ser una persona extranjera que no tiene un documento migratorio, se enfrentan también a esos obstáculos. Si bien les dan un trabajo, este trabajo no es remunerado de acuerdo al salario o de acuerdo a lo que se les debería de pagar. Se enfrentan también, por ejemplo, con problemas a los servicios de salud. Por ser extranjeros, muchas veces no los quieren recibir en los centros de salud y les niegan el servicio, ¿no?, por ser una persona extranjera. También, por ejemplo, en el caso de las personas que aún no cuentan con algún documento migratorio y que tienen hijos en el país, todavía se enfrentan a problemas para que puedan registrar a sus hijos por no tener un documento migratorio. ¿Y es posible esa figura una vez que llega un refugiado traer a su familia después con él? Sí, claro que sí. Una persona refugiada también tiene derecho a la reunificación familiar. En este caso, la reunificación familiar, pues es que puedan traer a su familia aquí a México y su familia también va a ser reconocida como refugiada. En este caso se les llama refugiados por estatuto derivado. Las personas que son reconocidas como refugiadas por estatuto derivado, cuando llegan a México ya no van a iniciar un procedimiento para ser reconocidas como refugiadas. Debido a que la persona, ya sea el papá, la mamá o en el caso el hijo, es reconocido como refugiado, ellos también van a ser reconocidos como refugiados sin iniciar un procedimiento. Y también van a tener derecho a la residencia permanente y a poder trabajar. Y en tu experiencia y lo que has visto en los casos de Sin Frontera, ¿qué hace falta en México para mejorar la situación y el trato a los refugiados? ¿Es un marco jurídico? ¿Es más allá de lo jurídico? Sí, creo que hace falta implementar más políticas públicas. Creo que hay que designar o etiquetar más recursos para las autoridades competentes para que puedan brindar mayor asistencia a estas personas. Crear más programas, que el gobierno mexicano cree más programas que involucre también a las personas solicitantes de asilo, refugiadas, para que se puedan integrar al país y su vida sea un poco más fácil en este país. Y por último nos comentabas sobre el Plan de Acción Brasil. ¿México está involucrado en esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La declaración de Brasil y su plan de acción se da de acuerdo a que el año pasado se conmemoraron los 30 años de la Declaración de Cartagena. En relación a esto, se crea una Declaración de Brasil y su plan de acción que reconocen nuevas realidades para enfrentar en América Latina y en el Caribe que obligan a personas a huir en busca de protección. En este caso, los estados diseñan nuevas estrategias para ampliar oportunidades de integración local, reasentamiento, repatriación voluntaria y programas regionales de movilidad. Este encuentro, en donde se llevó a cabo esta declaración de Brasil y su plan, tuvo por objeto destacar las prioridades, ¿no?, que hay para estas personas solicitantes de asilo y promover mecanismos nacionales de seguimiento. Estos mecanismos o estas prioridades pues tienen que ver como analizarse cuál es la calidad que tienen ahorita las personas solicitantes de asilo, cuál es la importancia de su respeto al principio de la no devolución, ¿no? Esto es muy importante, que se garantice que estas personas no van a ser devueltas a su país. Incluir también, por ejemplo, a las víctimas de trata, que podrían ser también personas refugiadas, ¿no? Está el nexo entre asilo y trata. Una persona víctima de trata podría ser una persona refugiada. Ahí también se tendrán que estudiar el contexto, ¿no?, en que se está dando el caso de trata. Ponerle fin a la situación que enfrentan las personas apátridas en la región, ¿no?, tanto en la región como en cada uno de los países que son firmantes de esta declaración y de este plan de Brasil. Una persona que esté en esta situación como refugiado en México, ¿a dónde puede acudir? ¿Cómo puede contactar a Sin Fronteras, por ejemplo? Puede contactar a Sin Fronteras por medio de la página web. Tenemos la página. También por los teléfonos. Puede llamar a nuestros teléfonos. El teléfono de Sin Fronteras es el 55 15 14 19. Nos puede contactar y también, como te comentaba, por correo electrónico. Hay muchas personas que no están aquí en el Distrito Federal. Sin Fronteras únicamente tiene oficinas en el Distrito Federal, pero es muy importante mencionar que aunque no estén en el Distrito Federal, se les puede asesorar, ya sea por correo electrónico o por teléfono.